De Radio 1, tengan todos ustedes muy buenos días. Esto es Amanecer Agropecuario, un programa dedicado a la gente del campo, en la parte musical para todo tipo de audiencia. Estamos compartiendo esta mesa de trabajo con Rocío Mabel. Fue presentado el programa por Julio César González, Arturo Garoso en la parte comercial y Néstor Plita en la coordinación general del programa. Esto es una presentación de NGO. En la parte educativa nos acompaña la firma de don Francisco Riva y familia, como así también Granusa en la parte de salud animal y alimentación animal. Bien, agradecemos el apoyo permanente del Fondo Ganadero, de la Asociación Rural de Paraguay, SENACSA, que siempre nos acompaña, y por otro lado también a las otras firmas comerciales. Tal como es costumbre, en Amanecer Agropecuario vamos a nuestra serenata musical.

Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye Ciabet SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a ciabet@ciabet.com.py. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba Mate Colón. Mejor imposible. Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Ayer pasé en Bogotá, donde se vio Godoy, Samir, Orojendugo, Peixajá. Ya termina la audiencia de Espacio Agropecuario. Voy con la jeta, veremos en Buila Plata. Vende popo, de líquido, le paga para ir en el cuenta, de Goga, Bellú, Erene, familia. ¿Cuál hace ganancia como productor de tabaco? Es Maite, y los huevos 27, los huevos 12. 27 millones. 27, 12, 48 millones. Me dice la UGB. De la gesta de Mugre, pero me mandó a. Se mandó a 48 millones 200 mil. Vea la gesta. ¿Tú sabes la diferencia? La naranja es ella, pero hoy. No, pero tú sabes. A usted se ha dado la vecino, amigo, la oñotina, la pentina, la pampa, la tabacalera, la Horacio. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Ñamba apokelomita, taimbareteñan de Paraguay. Pejendujina, Amanecer Agropecuario. Radio 1, 650. Y bien, el diario Popular está en la calle, nos indica que hoy vamos a tener un día cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Una máxima de 31 grados y una mínima de 21 grados. En cuanto a la cotización de algunas monedas, el dólar bajó un poco. Está en 4.930, la venta está en 4.990, el euro está en 5.050, la venta está en 5.450, el peso argentino está en 3.95, la venta está en 4.20, el real está en 1.540 y la venta está en 1.600. Pronóstico extendido, Rocío Mabel, buen día. Buen día, César, y a la audiencia. Para mañana viernes tendremos cálido, cielo mayormente nublado, vientos del noreste, luego variables, precipitaciones y tormentas eléctricas. Mínima 22, máxima 28. Para el día sábado, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones y tormentas eléctricas. Mínima 21, máxima 28. Para el día domingo, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del norte, del noroeste, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 22, máxima 27. Para el día lunes, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del noreste, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 22, máxima 31. Para el día martes, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables luego del sur, precipitaciones dispersas. Mínima 22, máxima 31. Ya se viene anunciando el descenso de temperaturas, César, a partir de hoy justamente. Eso es lo que justamente se viene anunciando y estamos viendo que comienza un cambio pronunciado del clima. Aparte de eso, las constantes lluvias, la aparición del Niño y... Por otro lado, también se habla de que viene de vuelta la creciente, así que vamos a ver, vamos a recurrir ahora a nuestra fuente de información, un conocedor del río Paraguay, a don Adolfo Tumplin. Le vamos a estar llamando para consultarlo un poco qué piensa sobre la posible nueva riada que se llegará a presentar. ¿Novedades en el ámbito agropecuario, Rocío? En la Escuela Agrícola de Villarrica capacitan para elaborar alimentos. Alumnos y alumnas de la Escuela Villarrica, durante una clase de práctica para la elaboración de alimentos sanos y nutritivos, los estudiantes del segundo del bachiller técnico agropecuario participaron del curso teórico práctico para procesar alimentos utilizando productos de la agricultura finca familiar campesina. El desarrollo de la capacitación estuvo a cargo de los técnicos especialistas de la Dirección de Extensión Agraria. Esto se llevó a cabo ayer, César. Nuevos requisitos para exportar alimentos a los Estados Unidos. Nuevos requisitos. Exquisitos, dice. No, nuevos requisitos. Sí, sí, justamente más abajo dice nuevos requisitos. Y en la portada misma dice nuevos requisitos. Muy dice bien. Requisitos, díselo. La conferencia de prensa a realizarse en la sede del Ministerio de Agricultura y Ganadería se dará a conocer los nuevos requisitos para exportar alimentos a los Estados Unidos de Norteamérica. Se enfocan además otros temas relacionados. Este jueves a las 11 de la mañana, en el segundo piso de la sede del Ministerio de Agricultura y Ganadería, funcionarios de la Embajada Norteamericana, así como de agencias de ejecución de programas en Paraguay y las autoridades de la cartera agropecuaria darán un informe sobre los nuevos requisitos exigidos por la ley actuales del país mencionado para exportar alimentos a su territorio. Estos requisitos están regidos por la nueva ley de inocuidad de alimentos en ese país. Se informa además sobre el avance que tuvo, se informará además sobre el avance que tuvo el Paraguay, considerando su actual posición y su potencial como productor de alimentos en el mundo. Estos informes son de importancia para los productores, procesadores y exportadores de alimentos paraguayos, principalmente para aquellos que desean realizar comercio con los Estados Unidos. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, informó que se realizarán cursos para quienes trabajan en exportación de alimentos para ponerlos al tanto de los requisitos. Estos talleres darán enfoque a la ley de modernización de la inocuidad de alimentos de la firma de Estados Unidos. De parte de ellos va a venir estos talleres, César. Desde la promulgación de la ley de modernización de inocuidad de alimentos en enero del 2012 ya se había firmado esta ley, del 2011 ya se había firmado esta ley, César. Se vienen realizando desde esta fecha diversas actividades en los países que trabajan exportando alimentos en ese mercado a fin de facilitar el conocimiento de los nuevos requerimientos y evaluar las capacidades para la implementación, César. Desde el 2012 se había creado desde la ley. Desde el 2011. Desde el 2011 ya se había creado la ley. Ya. No firmado la ley, sino creado la ley. Así mismo. Y bueno, entonces, interesante paso. Y hoy en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sí, en el segundo piso, a las 11 de la mañana. Y está abierta para productores que quieran informarse sobre esta interesante ley. Muy bien. Ayer tuve una importante reunión con el presidente de la Unión de Gremios de la Producción, don Héctor Cristaldo. Hablamos sobre los planes que tiene la multiactiva de San Pedro, recomendó mucha prudencia con relación a los cultivos tradicionales. Estamos hablando de los cultivos, por ejemplo, el caso del algodón, el caso de la mandioca, el caso del sésamo. Según él, no va a ser inmediata la solución a los problemas de la falta de mercado. Así que hay que actuar con mucha prudencia, hay que buscar otras alternativas. Hablamos, por ejemplo, de la conversión de los granos en carne, que puede ser una buena alternativa. Hablamos también de que el agricultor tiene que, antes que nada, autoabastecerse. Por otro lado, le hablé también de la conversación que tuve con el gerente de Codipsa, donde él me había dicho de que vamos a reunirnos para planificar de cómo podemos encarar el cultivo de la mandioca en septiembre del mes que viene. Pero hacer inversiones y endeudarse para cultivar la mandioca o para cultivar otro producto trae mucho riesgo. Recomendó hacer maíz y convertirlo en carne, porque no se avizora de que en corto plazo mejore el precio. Yo justamente me fui a consultar con él, ofreció el apoyo de la Unión de Gremios, ofreció también el apoyo de la Coordinadora Agrícola del Paraguay. Incluso me habló de que este año la Unión de Gremios de la Producción va a contratar más técnicos para poder ayudar a los pequeños productores. Y nosotros tenemos mucho por hacer. En la multiactiva, yo como asesor agropecuario, no estoy en condiciones de asegurar un futuro rápido en cuanto a que recupere el precio los productos. La firma Codipsa comenzó ahora comprando mandioca a 200 guaraníes el kilo. Quiere decir que el productor de mandioca va a quedar con un 100 guaraníes por kilo, porque el productor tiene que pagar flete, tiene que pagar mano de obra por la excavación, la cosecha, y tiene que tener una alta producción para no perder. Por lo menos tiene que tener una producción mínima de 40.000 kilos por hectárea. Con 40.000 kilos por hectárea, él va a salvar sus costos y quizás le sobre algo. Pero hay que buscarle la vuelta, así como por ejemplo lo está haciendo el señor Fermín Romero en convertir su producción en almidón. Está el programa del ingeniero Cañete en convertir la conversión en la harina de mandioca, los derivados, el popí, que se habla de un mercado interesante que vamos a ver qué grado de verdad hay sobre eso. Y por otro lado también el tema de los derivados, para, por ejemplo, implementar el trabajo de abastecer la merienda, el almuerzo y la merienda escolar en los distintos centros educativos. Igualmente hay mercado interesante para la gallina casera, así que hay que ir viendo la forma de perfeccionar esos trabajos para poder aguantar esta crisis tremenda que viene. Yo pienso de que si bien el campo ahora está pasando por un mal momento a consecuencia de los bajos precios, bajo precio del algodón, bajo precio del sésamo, bajo precio de la mandioca, y también otros productos que quedaron por el camino, el caso de la chía. Pero es un momento en que tenemos que unirnos todos para poder buscar solución a este problema. Es el momento en el que el Estado tiene que facilitar medios para abaratar fletes, todo eso para que le reste un poquito más al agricultor. Nosotros, hablo de nosotros cuando estoy hablando de la multiactiva, que tiene que entregar su producción, a ver un poco, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, en el mes de marzo del año que viene, estamos todavía con una, es decir, dentro de un año tenemos que entregar nuestro producto. Y quizás para ese tiempo mejore la situación, a pesar de que el presidente de la Unión de Gremios de la Producción, de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, me dijo categóricamente que él no creía que en ese tiempo se pueda llegar a solucionar. Pero vamos a buscar alternativa. Vamos a convertir nuestro producto, si no podemos, si es que no tenemos la forma de conseguir, por ejemplo, es decir, si no cambia la situación de los precios, nos vamos a sentir obligados en procesar nosotros mismos nuestros productos. El presidente de la multiactiva, el señor Vicente González, varias veces dijo: Anipe ya pura tiro mitad a precio na ñande, la precio ñande esforzáramos, porque este iterimba es que tú ya ya por la ñande mandi obi, jala ñande mandi o ña ya entero ube upeando llore ñande en baebe. Pero eso dice una persona que se puede defender económicamente. Pero hay mucha gente que ahora, en esta situación grave que está pasando la producción o los productores, mucha gente que tomaron compromiso con empresas privadas, aquellos bancos privados, aquellos que no son socios de la multiactiva. Sobre eso también hablamos con el presidente de la Unión de Gremios y me dijo: tenemos que ayudarle a todos, César Mesa. Tenemos que ayudarle a todos, no importa que no sea socio de la multiactiva, a todos tenemos que ayudarle en estas circunstancias para ver y crecer cada vez más unido y buscar solución al problema. En síntesis, una reunión muy satisfactoria, una reunión que y me alentó mucho para seguir adelante, y que siempre voy a tener el respaldo de la Unión de Gremios de la Producción. La misma cosa encontramos en el señor Germán Ruiz, presidente de la Asociación Rural del Paraguay, y también la del vicepresidente de la República, que nos alentó a seguir adelante y vamos a buscar los medios de cómo defender esta situación. Están diciendo todos estos grandes autores de la economía del país. Son las 4:32 minutos. Vamos de vuelta hasta Don Néstor Fleitas. Mi comando y la gente me briso el amo y bebo y mañana para acá. Al león, ya que yo ni quiere cuera, mayor caballero moreno villa. Cachorro de tigre suele ser overo, mayor aire, más y toye. Hoy me cuatira, de 20 de enero, peneño gatú, pembo jamé. Bien, estábamos escuchando esta composición 13 Tuyutí por el grupo Generación de Villarrica. El

De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa Aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Y bien, ayer en nuestro comentario con el señor Carlos Quintana, me había llamado después el señor Hilario Rodríguez y justamente estaba hablando también sobre la preocupación del señor Quintana sobre que cada día va avanzando más los loteamientos en el sector agrícola de la zona de Areguá. Entonces, la mayoría de sus productores pierden los lugares donde cultivar la frutilla. Pero vamos a entrar a analizar un poco, de ser posible, con el señor Hilario Rodríguez, ya en instante, esta situación. Pero antes quiero recurrir al presidente de la Multiactiva, el señor Vicente González, que a estas horas ya está atento a para incursionar en el programa Amanecer Agropecuario. Vamos a hacer algunas consultas con el señor Vicente González, que ya está en línea. Don Vicente, buen día, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenos días, don César. Muy buenos días para tu gran audiencia de Radio 1, Amanecer Agropecuario. Muy bien, no sé si estabas escuchando los comentarios que hice después de la reunión con el presidente de la Unión de Gremios de la Producción, don Héctor Cristaldo. La verdad que no, don César, porque esto ahora me recomendó el doctor para una caminata de una hora cada madrugada y estoy haciendo. Interesante, don Vicente. No estábamos hablando y analizando esta situación de los bajos, precios internacionales, y me dijo hay que actuar con mucha prudencia, César. No precisamente hay que echarse a cultivar así nomás las cosas, pero sí que me habló de la importancia de la conversión de los granos así penderejas y chayibí. Don Vicente, Anina Bellapurano, mitad, total, amigo, no hay castillo vendeña de mandiongo, gente y telimba, y a poco a la mandiobi. Pero, upeare cuñandeta de Yaputa llorada con los brazos cruzados, ande, poco anga, yareñe por un marañandú como presidente de la organización, gente y telí, gente, ua o yane, en dar pero consultar, va, es para la situación porque ñan de socio, cuerango, estaba yo aquí a compromiso de financiera, de o no sea plata banco y ambaíja, a cuerango, amigo, y plazo en buquija. Entonces, ojasabe, di situación, da la yara de letería, lleva acá de Vicente. Así mismo, este no hay página ya cuya visita, fue buscar ahí Galeano, Rubella, me mandó, vamos, te da 16 hectáreas de rama, hueco. A ver, te dice amigo, 4.000 bebés priano vecino, me tenía o esco 7 hectáreas. Eso ya comercial, ma voy a llevar. Entonces, yo vine desesperado, quedado en un peor esco a 4, un peor esco a 3. O de hectáreas, luce, entraba 500.000 kilos, me comprometes a ayudar a mi mila y vecino afuera. Y está desesperado el muchacho, el joven que vino junto a mí. Y viene varias veces grupo de gente. Y yo le decía, eso me puede hacer amigo. Te contaste de como pueblo, pero la fuerte decía que en el por y mercado, en el barrio de Zapas, allá revisaban con el toro, o en Japeyeco, Paraguay, de las fábricas allá conseguían, ¿no? Si es cierto, no es cierto, en el por y el mercado, mis amigos no hay remedio, ya se calcen las vidas, ¿cierto? ¿Verdad? Eso es lo que esperaban ustedes. No, y eso es cierto. Ahí está, justamente ayer Héctor Ristaldo me estaba contando que ahí en Caguazú se presenta el mismo problema. Él tuvo que recurrir al INDER para conseguir medio de transporte para por lo menos salvar el flete y entregar a un precio bastante bajo. Ahí Codipsa dice que comenzó a pagar 200 guaraníes el kilo, y eso si no tenés apoyo a conseguir un flete mediante los entes estatales, o forzata lo mitame, al menos un mi o produci IVA, peguaná. Ñandé, por ejemplo, Yarecope, gran ventaja, la Ñandé producción, ningún amigo y Yivateporá, entonces Ñañona y nota. Pero de cualquier manera hay que buscar la forma de salvar el flete, don Vicente. Así mismo, personalmente, después te digo, y la mandí, espera, ya ocupé el tema y a 70, por ya libre, o a 4 y en un año, la mandí, una y nada, yo, que han carros, camionetas, y de vez en lo que llegue a hacer el saldito. O sea, no sé, imagino ni siempre, pues, pero ya por más que la ponga la flete libre, pero. Algo allá, pero así, y nada, no hay miedo de cualquier día, había sido el forma masiva, ir a Ramos Niño, tú dices, no hay maquinaria nunca, no sé, había sido multiactivante de Ramos Niño, teniendo casi un rubro importante, casi pues. No, llegó la primera vez a visitar a Guarejo y a mañana, pues, ya pingo, Mandiotire, Chao o Cañil de vive a la vista. Entonces, ya le llamaba y parte de Pesiteo y yo tiraba que decir que otro lado de Catueteo Pesata ahí. Entonces, vamos a este momento y delicado a Peja Ñañe Reunita con viernes, las 10 de la mañana Ñañe Reunita ya rescata, ya llama de determinación para que ella agarra. Hoy me éramos alguno interesado, ya sea la llena de Rino Jape, cuando diga tú y impedito esto ya, todo en duda, análisis y apoa. Por otro lado, ahí, se la. Ya estaba de Uperirese, Sata, Arecojamati, reunión sobre los otros proyectos con el señor gobernador. Incluso ya para definir la cuestión de la máquina para la excavación. Continuar la excavación de los tajamares, porque ya se cámara otra alternativa, don Vicente. Y claro, ya la escuela y un plan de Catrín y Andesa, ya que como hombre inteligente, ayer para ver si yo fracasado, ya está. Yendo otra vez a la mandioca, tengo a don César, la Yandiche, que fue vicepresidente de la República, andaba llevando a Japón a este gira, y andé que 20.000 toneladas mensual o le coja el mercado por pie, que no hay mandioca o no hay la producción. Producción hoy bastante, sino bastante la, oye, asegurar al mercado, oye, asegurarla, sí, especialmente mercado, oye, extender la programa. O sea, un inicio después, pero no es a grande rango porque no quiero entrar demasiado. Dicho ajeno, porque es muy comprometedor, César. Exactamente, eso hay que analizar bien. Primero de todo, de que nosotros tenemos una maquinita en Luz Bella, y eso hay que analizar cuántos kilos por día se puede producir. Aparte de eso, también el sistema de comercialización. Todo eso hay que aclarar bien. Vamos a ver todo eso y buscar alternativas. No tenemos otro camino, don Vicente. Sí, y lo importante es el mercado, porque según ingeniero Cañete, se lleva de 100 kilos de 40%. Y es a unirlo al mercado seguro y buscar el parámetro. Por ejemplo, Salva Ñandé, por lo menos a ese, mucha por la matemática, José Ñandé a 600. Pues a usted no salva más. O sea, lo atamos a la amigos, pues a la cuenta, porque acuerdo que es esperado, porque o más banco privado, peja, o más alta cuerda, y por compra, pesa, y tengo más años en el que te cuida, pero involuntariamente, ya después de la decisión. Así es, don Vicente, vamos a reunirnos para buscar solución a este grave problema de comercialización de la mandioca y también ver las otras alternativas, mover ya la cuestión de la fábrica de balanceado, la cuestión del programa de la pequeña cuenca lechera, todo eso hay que mover ya con más fuerza para poder buscar solucionar los problemas, don Vicente. Así mismo, y ahí mismo yo vino un señor, nuestro socio, un amigo, ofreció su hijo, un universitario para el secretario. Entonces yo le voy a invitar, muchachos, y buscar un poco también el acomodo para mi secretario, que en este momento yo estoy paralizado en el trabajo, porque la Icatuy me había llamado documentación, nada. A los 12 que yo renuncié, otro a tu cuya taina y tiempo, y porque lo defendí tesis de día y de noche prácticamente, a Jata Anga Añe de Mila cada día, entre la tarde al día de 10, para ver ya solucionar por parte de usted, a ver, don César, entre ya esas aguas, más o menos ya de con tiempo, la maestra, o de la gente que me dice, y vamos a ir para la propuesta, abatí, bandido, una partida esa, pero me he querido lo estudiar, pues la, por falta de. De elemento humano. Bueno, muy bien, don Vicente, gracias. Igualmente, gracias por el espacio. Bueno, muy amable. Son exactamente las 4:53 minutos. ¿Qué novedades tenés, Rocío? Técnicos de CDA Central con tecnologías dinamizan producción en finca. Técnicos del MAC a través del Centro de Desarrollo Agropecuario CDA Central acompañan a sus en sus respectivas labores a los productores agropecuarios nucleados en asociación y comités de productores en la zona. Por un lado, en el distrito de Nueva Italia realizan capacitaciones sobre cría de tilapia a los productores nucleados en el comité San Isidro de la compañía Tacuarana. ¿Puede ser eso? Tacuarana, dice acá. ¿Tacuarana? ¿Sí? Sí, compañía Tacuarana. Mientras que por el otro realizaron entrega de pollitos y balanceado a las socias de 9 comités de mujeres del mencionado distrito. De acuerdo a las necesidades y a pedido de los productores, realizaron jornadas de capacitación sobre sistemas de producción de tomate y locote, además de realizar la distribución de semillas en este último rubro mencionado a productores de la compañía Guasubira del distrito de Itagua. También los técnicos vienen realizando trabajos de monitoreo en las labores de preparación de suelo en las que estaban abocados los labriegos para el cultivo de tomate y locote. Estos trabajos se están llevando a cabo gracias a las maquinarias que se disponen en la CDA Central, que fue recientemente enviado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería hasta el lugar para facilitar trabajos de producción. El tractor fue entregado en ocasión de la visita en la zona del presidente Horacio Cartes, César, hace no poco, casi un mes. Interesante. Bien, vamos de vuelta hasta Néstor Freitas. Mariposa para mí, rey coba que digo ti, reserva cago ti, rey yuba cuca alu, ne año minte bareu, eres ella cocherendate, de vuelta tuve dejate, cago por ti fue mi, se copeira ñevi mi, no puede coser esate. Y por ahí, el corazón de la tú, aunque voy andando y de tú, ahí se lo son de la que no importa y te haré, ni un rato cosé y vive, ande siempre y con vive, mantere iré y cosé, a llevero le lleve, y tu cangue así te. ¡Gracias! mi mariposa, rey porta cañar estar, es el acuarar estar, tiene gozar felicidad en la triste soledad, anírico oprimida, en esa selva perdida, para parir y convencer, es el acarrete, toro que ya mi querida. Antere Manolo, en el monte mi princesa, ya y cobara con tristeza, dejando en mi arombe así, si le ganaba a Tapuí, quién sabe parece vero, un avión orejo cuentejo, desde por ella montó, ya muy tamaya llegó, derecho todo el tiempo. Muy bien, son exactamente las 4:58 minutos y esto es Amanecer Agropecuario. Néstor Cruz está en el aire, buen día. Nena, ¿cuál es? Hola, sí, ahí. Buenos días, don César. Como siempre, a la amable audiencia de Radio 1 a esta hora de la mañana, Amanecer Agropecuario, nosotros trayendo las informaciones a esta hora de la mañana para compartir con los productores. La recomendación técnica, como siempre, Amanecer Agropecuario, que llega hasta diversos lugares de la República y sobre todo hablamos con el doctor Eilson Barrios, él es técnico del rubro pollo del Viceministerio de Ganadería, nos contaba grandes avances que están haciendo, trabajos que vienen realizando con productores avícolas, y nos hablaba de una conformación de mesa de competitividad, de la cual tienen varios componentes, el caso de la APET, la AVIPAR, como también la Facultad de Ciencias Veterinarias, la UNFEP, la RedDiex y SENAXA, también nos contaba que estaban conformando esta mesa, sobre todas las cosas, los trabajos que vienen haciendo, las reuniones en este rubro tan interesante que es el rubro de pollos. Esto nos decía el doctor Eilson Barrios del Viceministerio de Ganadería. ¿De qué finalidad, qué objetivo tiene la mesa y dónde están siendo llevados esos tipos de reuniones de la mesa avícola? Los componentes que conforman la mesa y el estudiante, el productor, muchos no saben dónde se reúnen, para qué objetivo más para la mesa avícola que crea. Entonces, la mesa avícola es para debatir, discutir y accionar en el rubro, en qué estamos queriendo mejorar, y el productor, ya sea la empresa, ya sea la planta de faena, tema de competitividad, como su nombre lo dice, mesa avícola de competitividad, como su nombre lo indica, es que seamos competitivos. ¿Cómo vamos a ser competitivos? Mejorando la producción primaria y mejorando la producción secundaria. En ese sentido, que el estudiante y el futuro veterinario sepa los objetivos de qué es la mesa, para qué sirve y en qué nos va a ayudar en el sector. Esta mesa la componen quienes, sobre todas las cosas, con un objetivo claro y trabajo ya realizando. Sí, la mesa la compone la APEP, que es la Asociación de Productores y Importadores de Pollos, y la Asociación de AVIPAR, que es la Asociación de Avicultores de Paraguay, aparte de huevos. Están las empresas privadas, están las facultades de ciencias veterinarias, están la UNPEC, está la encargada sobre la competitividad, están la gente de RedDiex, del Ministerio de Industria y Comercio, está la gente del SENAXA, que es principal la participación de ellos por el tema de estatus sanitario, ¿verdad? En la que estamos muy bien posicionados, y esos somos los integrantes que siempre la componemos, ¿verdad? Y productores hoy en día casi no asisten, pero esta actividad de la mesa avícola vamos a tener la otra semana del martes, la segunda convocatoria, que ya vamos a estar ya implementando y tener las reuniones con este sector avícola. Importante, doctor, sobre todas las cosas, aquellos productores que todavía no están integrando esta mesa y sobre todo que tienen que recibir esta capacitación que ustedes hacen a nivel Facultad de Ciencias Veterinarias, Viceministerio de Ganadería y las empresas de pollo, que los productores tienen que estar considerando para que sean competitivos y para que puedan vender sus rubros. Néstor, yo quiero hablar en forma línea de Guaraní. Entonces, la productor hoy en día no recuerda un proyecto bien definido en qué área actuar. Y en eso estamos, la mesa y el viceministerio de Ganadería, donde yo estoy actuando como técnico avícola,

Calera del Paraguay S.A. Confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. También tengo que estar sufrida porque espera apenas ya ganar y la plata de trabajo no encaja y el piroja ni vender. No, luego no ganar y estar con la escuela antes que pentino ño tenga. Voy a pedir año a ti, estamba, esa familia. Hoy con la de ganar y espera que la encaja y piroja. Casi hemos 15.000 por día, ¿va? De hoy. Estar con la escuela. Deja un perirego donde se vio Godoy. Va ella. O un agente droga, ¿verdad? Ofrecimiento. Seguro ayuda a ser de pareña anima. Tengo la hora técnico, un agente que anda a ver a por ejemplo, Aguazú, a nivel que huye la plata, el botón la vende bolsillo de ñaño, tú tapete y a cuoreja. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. El segundo periodo de vacunación contra la fiebre aftosa para desmamantes y terneros se inicia el 6 de abril y finaliza el 8 de mayo del 2015. Recuerde que la salud y el bienestar de sus animales y la economía nacional dependen de esta acción. Es un mensaje del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, SENACSA, País sin aftosa, Comercio sin fronteras y más fuentes de trabajo. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Vamos a sus informes, Rocío Mabel, y luego tomamos contacto con el señor Hilario Rodríguez. 5 días de curso para técnicos, para que técnicos sepan sobre cadenas de valor inclusivas. El próximo 17 de abril del 2015, a partir de las 8:30, se realizará apertura oficial del seminario Enfoque de las Cadenas de Valor Inclusivas y su desarrollo para la aplicación en reducción de pobrezas, en la reducción de pobreza rural. El mencionado evento se llevará a cabo en el Salón Auditorio Hernando Bertoni de la Dirección de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura y Ganadería en la ciudad de San Lorenzo. Este emprendimiento se lleva a cabo a través de la Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos y de la Cooperación Alemana para el Desarrollo. Muy bien, vamos hasta don Hilario Rodríguez, él está en la zona del Guairá y vamos a conversar un poco con él. Buen día, don Hilario. Buen día, ustedes saben, muchos amigos, se me ha ido a mamá y chumba, pues en 10 y nada, ustedes me van a pujar, ya me endúa y es de ahí. Muy bien, vamos a esperar también el llamado del señor Carlos Quintana al 021-612-994, 021-612-994 para compartir un poco con el señor Hilario Rodríguez esta comunicación. Bien, vamos a don Hilario. Ayer me enteré de que se está haciendo una importante, es decir, se está viendo las posibilidades de que la firma Petropar llegue a comprar la fábrica de alcohol de la cooperativa Coronel Oviedo. Va a de calcular con situación cuál es, don Hilario. Pero los amigos la OIBTI industria y reactivada, oye, y fortalecer, vean muy importante, don César, la productor del campo de Guajá, porque justamente UPEA Orela Ore quebrando, don César, la despojo de la tierra de la familia paraguaya, te hago o significa pobreza, don César. Pero, entonces, después de la incentivación a los productores del campo, ni vea o sucede, don César. Entonces, vea, ya jala, ya han estado convertido en fábrica de pobres. Ese es un punto realmente muy delicado que tratar con mucho cuidado, porque en primer lugar, don Hilario, yo no quiero que se utilice el caso de despojo, porque a nadie se le obliga a que venda su tierra. Ahora sí, se le obliga en cierta medida a porque no se le da los medios al productor para trabajar, don Hilario. Y lo que vos estás diciendo es preocupante. La gente o vende la IGV con esperanza de que, oye, convertivo comerciante, me ojo, ve este lugar poblado Harupi, ojo, me ha bolillo, mojija, y moja, peape, ya o solucionata, no hay problema. Sin embargo, pe, este, o vender angüe, o más apolo le yibupe, o más apolo la familia, entero más es, ningo y pone interés, pero para eso hay que entrar. Ahí está, por ejemplo, esta situación que se está presentando en este momento con los productores de mandioca de Guayaybí. Está bastante seria la situación porque, mi amigo, este, a nosotros todavía no nos afecta porque nosotros recién en septiembre del año que viene vamos a tener que entregar nuestra producción. Pero la gente que tiene producción en este momento y que no tiene mercado, es bastante bastante difícil su situación, estimado amigo Hilario, ¿eh? Justamente usted abre la celda de un César. La obra un bajo a jueves a la obra de producto no lo vendiéramos. A lo que con compromiso con el crédito agrícola, con el Banco Nacional de Fomento o con los bancos privados. Entonces, un bajo que te fecha lo cumplía a la obra de compromiso, a no vender lo de producto. Entonces, era un mopeta, a la obra de cuamo, la obra de cuve mío, el vaca mío, a la obra de cuamo, a todo vender, claro, es la obra de vivir, porque la no gana yo, la plata, la obra de bajo, japen, va a echar o vivita, no se da pea la tema, entonces, pea la ya solucionada. Y que todas las maízas ya aseguraba arraigo de la familia paraguaya en el campo. Y hay otro grave problema también, don Hilario. Ahora con la baja del petróleo, la fabricación de alcohol de caña de azúcar al parecer no es tan rentable. Y eso tiene que absorber el gobierno porque de una u otra forma se tiene que salvar esta situación, don Hilario, ¿eh? Pues sí, quedó, César. Entonces ya está medio gobierno, miembro de la sociedad paraguaya, todos los trabajadores del campo, la familia paraguaya, ya está ñañi moyo, yo quiere ñañi caramao, yo por eso ya solucionar la problema, porque cada uno ya estaba por su parte, vea la o sucede con don César. Oye, caramao, es la rienda del Estado paraguayo allá, o solucionar el problema antes. Buscan hoy ahí a Soquete, oye, a y Rupito, dentro de cada partido tradicional, izquierdita, esto y aquello, allí baja, oño, ahí no ve cama, acuera, rubija, entonces, hoy me da campo de los oye, ya está, sin protección, va viendo, y entonces, lo que está, familia, desamparado, César. Apeas, amigo, se la ea, Dios mío, que acá en Boyapuituta, don Hilario, al que nos está llamando en nuestra línea de celular, le pido por favor que llame al 021-612-994 para entrar en comunicación, porque en este momento tenemos el 0981-212-658 ocupado. Tenemos un oyente al aire, buen día. Muy buenos días, don Cabrera. Carlos Quintana le saluda. Don Carlos Quintana, ayer después de haber hecho el comentario sobre esta situación que se presenta en tu zona también, sobre el avance de las inmobiliarias, que la gente va quedando sin terreno para cultivar, también le preocupó a don Hilario Rodríguez y es el motivo por el cual te había solicitado de vuelta tu participación. ¿Vos tenés retorno ahí, don Quintana? Sí, tengo. Bueno, entonces vas a escucharle al señor Hilario Rodríguez. Don Hilario, adelante, para ahí te saluda don Carlos Quintana. Buen día, don Carlos. Ayer te estaba escuchando tu participación en el programa de don César y lastimosamente ya estuve llamando a última hora y ahora tenemos la gentileza de él para hacer un poco una entrevista, don Carlos. Gracias, don Rodríguez, estamos a la orden porque ñandén productor coñañe haya y ayuda a ñajendú, ellos en vivo y es para ir adelante. A nivel de organización, le cuento que no le escucho ni un poquito, yo estoy viajando ahora, me estoy yendo a Caguazú, estoy en colectivo y no le escucho. Bueno, te estaba diciendo, don, que vas a tener ese problema porque resulta que acá no podemos, si podés aumentar un poquito el retorno acá, si se puede, vamos a ver si logra escucharle a don Quintana, a pesar de que va a ser ahora, don Quintana te está escuchando muy bien, así que decir un poco tu inquietud, don Hilario. Y yo como productor del campo, como estoy en una organización campesina de productores, mi preocupación es la de no ni atende y César. Entonces vea la causa del despojo de la tierra, del campo, de la gente, por las ciudades, o venderla ahí terreno, ojo, ella es la corona de pobreza, o causar este problema a la sociedad paraguaya. Entonces, o sea, ni harán la autoridad de fuera, tema y Catujanguaisa, incentivar a la familia paraguaya para el arraigo en su finca, veanla esa preocupación. Muy bien, don Hilario, vamos a tratar de invitarle a los dos aquí en estudio porque va a ser muy difícil la comunicación, estás viajando vos, pero de cualquier manera ya vamos a entrar a analizar esto con don Carlitos Quintana. Muchas gracias, don Hilario. Gracias a ustedes, estamos a la orden. Muy bien, Carlos, viste la situación. Justamente, yo, por ejemplo, Carlitos, no quiero usar el tema de despojo, porque a nadie se le saca o se le obliga a vender su terreno. Pero el grave problema está cuando, por ejemplo, en tu caso las inmobiliarias siguen avanzando y cada día más se achica el lugar de cultivo de la de los productos de ustedes. ¿Cuáles son las perspectivas o cuáles son los estudios que ustedes están haciendo a nivel de organización para poder ir zanjando este problema o expandirse hacia otra zona? A pesar de que me parece que la zona que ustedes ocupan es una zona privilegiada por sus condiciones climáticas, ¿verdad? Don Carlos, ¿me escuchaste? Bueno, se cortó la comunicación, lamentablemente. Bien, vamos a tenerlo en estudio a los dos en cualquier momento. Mientras tanto, vamos de vuelta hasta Rocío Mabel. Señor, ¿está alguien en línea? No. Bueno, vamos, Rocío Mabel, a conocer otras informaciones. Tercera jornada de talleres de comunicación para el desarrollo en San Bernardino. En San Bernardino se viene realizando jornadas sobre comunicación para el desarrollo. Representantes de varios países participan. Prosigue en su tercera jornada el taller internacional sobre comunicación para el desarrollo. Se realiza en el Hotel San Bernardino. Este evento cuenta con la participación de representantes de Uruguay, Nicaragua, Bolivia, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Perú, Chile y Paraguay. En la mañana de ayer se desarrolló el tema estratégica y plan de comunicación para el desarrollo, directrices, monitoreo y evaluación. Durante el desarrollo del tema, se realizó un ejercicio práctico para determinar la matriz de una estrategia, enfocado como puntos, tema clave, conceptos, actores prioritarios, productores de la agricultura familiar, objetivos de la comunicación, plan de comunicación, entre otros. Esto, César, es organizado en forma conjunta por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la FAO. El mismo finalizará este viernes. Bueno, nosotros vamos a ir buscando solución a los distintos problemas que se están presentando, pero yo lamento mucho esta situación que está pasando el país. Acá en este momento, de vuelta, las cuestiones políticas deja atrás todo tipo de emprendimiento. Los políticos se pasan, mi amigo, peleándose, discutiendo cualquier cosa menos un plan nacional que tenga que respaldar al pequeño productor. Y acá tenemos un compañero de trabajo que está afuera que quiere también venir a los micrófonos. Un guau guau. Bueno, entonces, Bueno, entonces, mi amigo, es tan denigrante para mí ver la repartija de víveres y qué sé cuánto para ganar votos. Cada uno ya tenemos que saber qué camino tomar y por quién votar, y tenemos que votarle a la gente que realmente va a hacer algo por el país. Ahora acá, epidomita, la ya elegí cuata la ñan de autoridad, cuérabe. De allá de Cobeima da cuenta la trapo, sino ya de cuara en cuenta el nacionalismo antes que nada. Hace amigo, desgraciadamente ya me con situación cuave, los diarios de tapa a tapa andere leeta, anda y por y prácticamente ninguna publicación alentadora la campesinado peguana. Oí algunas cosas, por ejemplo, oye yapo ajina, pero la ñan de político cuera, la andaseis, amigo, la omoiro empeño, oye cada una solución, la tapizá o iba idea peguana. Todo es cada uno para sí y Dios para todos. Mientras que pese y hay cosas, amigo, ya justamente hoy presentada a don Hilario, pero quebrantaba, a don Carlito Quintana, pero quebrantaba, la cada día lo mitaba o venderla y yubí, o venderla y lugar. ¿Por qué? Porque no hubo coi forma o económicamente o defendemos los intereses. A pensar que por una migaja o recibía, o sea, adelante, en vez de que continuara con Cuepe. Y yo creo que es un gran error. Y es una lástima que de año político en año político, Bellaico, Japea, Bellajapá, Ayajayá, Ocap, Yajayá, atrás la llena de obligación, y ahí Petibo Janguá, la gente realmente cotedea, Jaunía con Cuepe. 5:25 minutos, final del programa Amanecer Agropecuario. Volvemos mañana, si Dios permite, a las 4 de la mañana. Han sido ustedes muy amables. Imposible, virgen pura, lo que oigo, mi Señor, mi Dios y mi Creador, va épico coagendúa, con el alma roja el cuba, con todo mi corazón, calumnia tan sin razón, con maenia y moa. Si no tiene tu defensa, con que ya estoy enterado, la suerte cantó al cabo, hay cuál de destreza, ni demanda.

paz y bien. Nos dice el Evangelio: mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado a todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones. Hoy es la fiesta de la presentación de Jesús en el templo. Ya pasaron 40 días de la Navidad. Es la fiesta del encuentro del viejo Simeón con aquel que traía la salvación. Es la fiesta de los fieles que esperaban con un corazón abierto al Mesías. Dios quiera que yo esté buscando de verdad un profundo encuentro con Cristo, pues Él se presentará a mi vida y también yo podré proclamar: mis ojos han visto a mi Salvador. Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas, a todos los religiosos, en este día de la vida consagrada. El Señor te bendiga y te guarde en toda esta jornada. Te saluda el hermano Mario Franciscano Capuchino desde Paraguay, con todo nuestro equipo de Gotas de Paz.